descalzo sobre el filo del destino. La penumbra abrazaba mis pasos como vino. Y en tus ojos descubrí la claridad perdida. Pero al tocar tu piel supe que era herida. Que nunca se esconde. Si abro las manos, aún guardan el fuego de una.